Buenos días y bienvenidos a un programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 19 de noviembre del presente año 2022, como siempre desde los estudios de Ribi Rock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciara Neira a los micros, David Jau a todos los controles y José María Neira en las redes sociales. Y aparte de escucharnos en total directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asaltamata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, en larrua.es o llamarnos en total directo para hablar con nosotros o nuestros invitados al teléfono 91-530-32-21. Hoy vamos a empezar con la fuga, ya que la hemos estado viendo en varias ocasiones y ahora, después de escuchar el tema, vamos a hablar un poco de sus conciertos, así que por ello vamos a escuchar Demasiado Tarde de la Fuga. Pues así es, como decía Iciar, hemos tenido la ocasión de verles en varias ocasiones, la mía ayer y la tuya hace una semana, que no nos ponemos de acuerdo, yo voy a uno y tú a otro. La verdad, Pues nada, la verdad que los dos han hecho sold out, han tenido todas las entradas y parece que por donde sitio que van, van vendiendo todo, así que mi concierto la verdad que estuvo bastante bien, no pararon ni un momento, o sea, tocaron, esto, ¿cómo se llama ahora? La balada del despertador, que es así más lenta y tal, y aún así no pareció para nada que fuera un momento como más calmado y tal, no sé, en plan, yo sentí como que todo el rato, no se para ni un momento, todo el rato súper arriba la gente, no sé cómo explicarlo, la verdad. Totalmente, mío igual, o sea, fue todo el rato, canción tras canción, la gente cantaba un montón, se las sabía incluso las nuevas que se hacen nada. Estuvo muy guay. Sí, la gente también lo está disfrutando mucho este nuevo formato. Sí, sí, también tocaron canciones muy antiguas, como por ejemplo Malos Pensamientos, en el tuyo vi que tocaron Para Volar. Sí. Y no sé, son temas que a lo mejor no, la gente no está habitualmente hecha a escucharlos en el concierto. Yo por lo menos algunas era la primera vez que las he escuchado. O a lo mejor pensabas que directamente nunca las ibas a escuchar en directo. Sí. Así que bueno, y aún así la gente se las sabía, porque yo, todo el mundo cantando todo el rato, así que... Pues bueno, ayer en el concierto tuvimos a Menos Lobos de teloneros, así que si te parece vamos a poner un tema suyo. Nos dieron el disco, así que escuchamos con el tema que abre. Vale. Yeah. Ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Bueno, soy Jimmy, guitarrista de Estafas, y es un placer y un honor estar esta mañana con vosotros. Allá por 2004-2005 nace Estafas. Nos puedes hacer así un resumen muy breve y rápido. ¿Un resumen breve y rápido de qué? ¿De lo que es Estafas? ¿De lo sí, que significa? Del grupo. Pues somos una banda de rock and roll madrileña, sin artificios y de la vieja escuela, si nos pudiéramos denominar. Pues muy bien el resumen allí. Breve. Pues si te parece, escuchamos un tema para que la gente os conozca. Magnífico. Y ahora hablamos más. Así que vamos a escuchar Pienso en ti. Despierto cuando pienso en ti. Se me junta el cielo y el infierno en un momento. Pienso en ti. Y la fiera que atormenta mis entrañas se marcha a dormir cuando pienso en ti. Tan solo pienso en ti. Y en mi cabeza no paro de llamarte a voces. Pienso en ti. Y mi corazón no deja de latir tu nombre. Pienso en ti. Y la niebla que me cubre las mañanas se despeja al fin cuando pienso en ti. Y me enfrento al miedo cara a cara. Si me prestas tu mirada, si me coges de la mano, si me das un beso, y estaré a tu lado en la batalla. Puedes contar con mi espada cuando creas que los molinos se vuelven gigantes. Si pudiera hacer que el tiempo caminara más despacio, tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los charcos. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Pienso en ti, si me falta se me apaga el sol y no me encuentro. Pienso en ti, y me pasaría mis noches contándote cuentos. Pienso en ti, y cogerme de la mano es tu reclamo para irte a dormir siempre junto a mí. Tan solo pienso en ti, y en mi cabeza no paro de llamarte a voces. Pienso en ti, y mi corazón no deja de latir tu nombre. Pienso en ti. Y la niebla que me cubre en las mañanas se despierta al fin cuando pienso en ti. Y me enfrento al miedo cara a cara. Si me prestas tu mirada, si me coges de la mano, si me das un beso, ya estaré a tu lado en la batalla. Puedes contar con mi espada cuando creas que los molinos se vuelven gigantes. Si pudiera hacer que el tiempo caminara más despacio, tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los charcos. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Hacer que el tiempo caminara más despacio. Tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los charcos. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Si pudiera hacer que el tiempo caminara más despacio, tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los charcos. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Bueno, pues este tema que estábamos escuchando se lo dedicas a tu hija. Entonces, cuéntanos si tenéis algún otro tema también dedicado y cuéntanos un poco sobre la canción que acabamos de escuchar. Bueno, pues yo, esto en cierta manera sí, se me ocurrió mi hija, pero al final cuando hacemos una canción, el momento en que tú publicas una canción ya no pertenece a ti, sino que pertenece a todos. Cada uno esa canción se la dedica a quien quiere. Yo tuve como referencia a mi hija. Yo hace tiempo, es la primera vez que compongo en estafa, siempre ha llevado Mitchell en ese aspecto la batuta, y esta vez, como que yo también le debía a estafas algo, y quise montar esta historia, formar parte de la historia de estafas haciendo una canción. Y bueno, y se me ocurrió por mi hija, porque es lo que más de ese momento me caló o me sentí inspirado. Y bueno, ahí está, ahí ha quedado la canción, y pero ya te digo, es una canción que al final es para todo el mundo, y que todo el mundo la haga suya. Melodías para un mundo de locos es vuestro último disco, que ya salió hace un año. ¿Por qué pusisteis este título? Porque el mundo está loco, así de claro. Entonces, como el mundo está loco, yo creo que lo que nosotros podemos aportar es canciones, ¿no? Para que esto sea como sembrar flores en el basurero, ¿no? Por lo menos que nos ayude a llevarlo medianamente como podamos, nunca como nos dejan, siempre como podamos. Y Mi querida estrella fue el primer tema con el que presentasteis el disco. ¿Por qué este tema? Mi querida estrella, pues evidentemente porque no sé si fue la primera, creo que el primero fue, pero bueno. Mi querida estrella es una canción a medio tiempo que nos resultó muy bonita. Esta vez hemos querido pasar de estereotipos y de clichés, ¿no? El hecho de que seamos una banda de rock no significa que todas las canciones tengan que ser cañeras, que todas las canciones tengan que tener un peso, una distorsión. Esta vez quisimos jugar con otras texturas musicales y probarnos, ¿no?, como músico en otro tipo de campos, otra vertiente. Y Mi querida estrella creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Una canción a medio tiempo, una historia interesante sobre una luchadora, una guerrera de la vida. Y es una canción que la verdad que nos gusta mucho y siempre es de las que nos faltan en nuestros conciertos, porque ha calado muy bien y a la gente responde muy bien a ella. Y habéis contado con bastantes colaboraciones como Ramoncín, José Luis y Lele Laya. ¿Os hubiera gustado contar con alguna más y cómo surgieron estas? Pues siempre se agradece, ¿no?, que venga alguien a colaborar. En este caso, porque José Luis y Lele son compañeros nuestros de Topo, son gente a la que queremos muchísimo, les tenemos mucho respeto y admiración. Son como nuestros padres, ¿no? Son gente con la que hemos compartido bolos y les preguntamos si les apetecía trabajar con nosotros y ellos dijeron que encantados. Para nosotros fue un subidón, ¿no? Poder contar con unas leyendas como Topo en nuestro disco, pues encantado, ¿no? Pues siempre va a aportar. Y Ramón vino porque es amigo de Marcos, necesitábamos unas armónicas para el tema de Escribe con el Corazón. Y Ramón sabe tocar la armónica, entonces le llamamos y le dije, bueno, pues échate unas armónicas, ¿te apetece? Él dijo encantado que sí, no puso, fue un tío sobre encantador y un currante de la música, y aportó eso, su armónica y sus voces para los coros. Y me ha encantado, se ha encantado. Siempre que trabaje alguien de fuera contigo, pues enriquece y hace que la obra sea más interesante, por supuesto. Habéis estado girando ya con él en Sevilla, Madrid y demás sitios. ¿Ha tenido la recogida que esperabais o con esto del COVID no ha llegado tanto a la gente? Vamos a ver, esto ya es una batalla perdida. La del rock and roll, somos artesanos, ¿no? Yo creo que la intención de nuestra no es grabar, no es vender muchos discos, ojalá. No conozco a ningún artista que no quiera que sus canciones y sus discos se vendan. Pero en nuestro caso, el hecho es que somos eso, de la vieja escuela, y nos gusta seguir grabando y seguir sacando discos como se ha hecho siempre. El hecho de la aceptación, pues sí, vamos a Sevilla, por ejemplo, y de repente en Sevilla pues nos hemos llenado las dos salas. Gente que no íbamos un poquito con miedo de decir, hostia, no es Madrid, no es nuestra zona de confort. Y la verdad que salió bien, llenamos las dos salas, la aceptación fue muy buena por parte del público que apareció, y eso te hace continuar, ¿no? Y te hace seguir diciendo, bueno, pues vamos a seguir jugando y a ver si ahora en Sevilla, pues el próximo será La Coruña o Barcelona, donde sea, siempre jugando un poco con a ver qué tal. La pandemia creo que ha influido en todos los aspectos, ¿no? Y sigue influyendo. La gente todavía es reacia a ir a los conciertos y demás, tiene un poco de miedo y poco a poco lo va perdiendo. Pero bueno, sigue siendo un camino pedregoso este. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar otro tema y ahora continuamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Qué tema quieres escuchar? Pues mira, me hablaste de ti, por ejemplo, que es la última canción que hemos grabado, está fuera del disco, la grabamos porque salió, ¿no? No surgió la canción, a Mitchell vino con el tema, nos gustó y dijimos, vamos a aprovechar y vamos a grabarla. A veces ocurre que las canciones, cuando las componemos, las vas guardando para un disco, ¿no? Y luego pierden frescura, ¿no? Entonces decidimos que esta canción no queríamos esperar a sacar 10 más para tenerla metida en un disco, sino que la adelantamos. Entonces, la canción suena fresquita, suena directo, y a lo mejor si hubiéramos esperado un año para grabarla no suena igual y no tiene el mismo encanto y el mismo espíritu. Y por eso se decidió grabar. Y bueno, el resultado está ahí. Pues vamos a ver cómo quedó. Si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó ya hace tiempo, y si tú supieras pedir perdón, uy, si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y una vez recuerdo me hablaste de ti. El mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que a al quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti. El lunes, si no me equivoco, salís con destino a México y ya es la quinta vez que vais para allá. Entonces, ¿qué tiene de especial este destino que tanto os gusta? Porque México es siempre interesante, es un polvorín que no sabes cómo va a explotar y cómo va a salir, pero creo que ahí está el encanto, ¿no? Es una mezcla entre emoción e incertidumbre, ¿no? Emoción por ir a un sitio donde la gente es muy brava, es muy lo viven mucho el rock and roll, lo disfrutan mucho, ¿no? Y eso se nota desde la primera canción, les ves que se vuelven locos y que pues eso te motiva, ¿no? Y te anima. Luego la incertidumbre viene porque no sabes lo que te vas a encontrar, funcionan de otra manera totalmente distinta a nosotros a la hora de la profesionalidad. Pues a veces pues llegas a sitios, a lo mejor lo que te han dicho en cuestión de equipo pues no es lo que te esperas, no las condiciones económicas con las que has quedado con un tío luego al final no se cumplen y es todo como el bueno güey, es que hablamos de otra cosa, siempre te están buscando la trampa. Pero no, es un sitio que luego ofrece mucho por eso, porque la gente vive mucho el concierto y eso motiva mucho y anima. Y ya te digo, y el lunes mismo ya estamos con las maletas hechas, ya estamos preparados. Bueno, y quedan dos días. Ya mismo, ya está la maleta hecha, yo te digo. Pues contamos allí con 5 fechas. ¿Sí? ¿Dónde vais a estar? ¿Ya lo tenéis todo vendido? Bueno, vendido todo, ¿no? Parte ha ido por internet, ¿no? Hemos hecho teleticket, ¿no? Y hay gente que está comprando, pero luego allí esperamos más allí, el mismo día del concierto, que la gente de allí se anime y... Pero de momento no va mal la cosa, ya te digo. Y mira, voy a mirar la chuleta porque si no, no sé las fechas, ¿sabes? Pero vamos, en principio, el miércoles tocamos en Metepec, en Raúl Rock. Luego el jueves es en Puebla, creo, o en México DF, ahora mismo te puedo decir. Tendría que mirar las fechas, no tengo aquí, no me pues preparo. Pues a la gente que lo busque, ¿dónde lo tiene que buscar? Sí, bueno, en nuestro Facebook, no, pero la bronca de Micho me va a echar luego, va a decir, ¿tú qué pasa? ¿No me has preparado la entrevista? esta me la espero, pero bueno, en fin. A ver, tocáis el último, el día 27. Sí, eso es en México DF, eso es un festival, va a ser una especie como de reunión de amigos con la gente de allí, músicos de allí de México, y va a ser una especie como de fiesta de despedida de México. Creo que es en el restaurante Berlín, en México DF. Tendría que meterme ahora mismo en la página y cuando ponga la otra canción me vuelves a hacer la pregunta y ya lo tengo todo esto preparado y estudiado y ya no tenemos que pasar por este momento. Vale, no pasa nada. Culpa mía. Vosotros no habéis tenido, vosotros estáis haciendo la entrevista magníficamente. Te iba a preguntar si tenéis, aparte de esto, alguna más fecha, pero digo, a lo mejor... ¿Después de lo de México te refieres o en sí, México? Sí, tenéis previstas sí, más bueno, fechas aquí. Aquí tenemos una, exactamente, en Revy Rock tenemos en el Festival del Puente o algo así. El 3 de diciembre. 3 de diciembre tocamos con más bandas de aquí de Madrid. Tampoco lo tengo preparado. Pero bueno, ya en eso creo que si me echáis una mano vosotras, pues magnífico. Pero sí, el 3 de diciembre volvemos aquí a Madrid. Luego ya a partir del año que viene hay fechas por León, por Madrid y demás. Tenemos cositas por ahí. Pero todavía no se puede decir nada. Sí, perfecto. No si lo puedo decir. Lo que ya no sé, claro, son las fechas todavía concretas. Sé que hay un concretado, una en León, pero todavía no sabemos bien, no sé la fecha. Entonces, esto ya de todas formas, nosotros tenemos nuestra página Facebook donde solemos actualizar toda la información de la banda y todo el que está interesado en nuestros conciertos. Y nosotros de todas formas solemos publicar cada vez que hay un evento. Lo que después no es como antes, ¿no? De antes era los carteles y enterarte por los colegas y a ver si nos íbamos al Disco Play a comprar la entrada, ¿no? Ahora ya se mueve de otra manera. Mira, tengo aquí tu gira de México. Que, muchas gracias. Que estuvo en la aire yo. Muchas gracias. Miércoles 23, Metepec. Exacto. El jueves 24, México DF. 25, Guadalajara. 26, Puebla. Y 27, México DF, acústico. Muchas gracias. Luego, bueno, de todas formas, si quieres repetirlo, te lo volvemos a pues hacer. Pues eso, no, ya, perfecto, ya con dos veces. Como a lo mejor a alguien le interesa de aquí, de Madrid, se para allá y quiere saber las fechas, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora un poco más del disco. ¿Dónde lo habéis grabado? Lo hemos grabado en los estudios Peer Music, que son nuestra editorial, y fue una experiencia magnífica, porque venimos de una pandemia, ¿no? Lo grabamos el año pasado, cuando ya empezaron a levantar las restricciones, y hubo mucha creatividad y mucho cariño en este disco. Agradecer sobre todo al técnico que tuvimos, Juan Carlos Fuguet, que se implicó muchísimo en el disco. O sea, no fue un técnico a la usanza que tú le dices, bájame, súbeme, méteme más graves, y él automáticamente, como un autómata, lo hace. Juan Carlos se involucró mucho y tiene parte de culpa de la calidad y de lo que salió en este disco. ¿Y el diseño, quién se encargó de esta parte? Michel se encargó de toda la parte artística y diseño, y las fotos de Javier, del bajista Javier del Palacio, fue el que se encargó de hacer las fotografías. Pues ponemos otro tema y luego y me miro lo de México. Mírate ahora todas las chuletas de lo que vamos a preguntar, por si acaso. Prepárate. Me miro lo de México. Pues vamos a escuchar otro tema. ¿Qué escuchamos ahora? Siempre fuerte. Thank you. para alguien que no os conozca muy bien y tuvierais que elegir un tema para decir, mira, con este tienes que escuchar a Estafas, ¿cuál tema elegirías? Uf, para alguien que no os conozca bien, creo que es una suerte que no nos conozcan bien, porque entonces dejarían de... no les interesaría conocerlo. No sé, un tema que sea bandera de la banda, pues Dos Corazones. Luego hay una, la que nosotros llamamos Euros, ¿no?, que es la canción que Mitchell dedicó a las víctimas del atentado de Madrid, de los trenes. Son canciones que como que ya tienen ese pozo en la banda y que la gente como que ya las exige, ¿no? Aunque tú ya no, esas canciones ya forman parte del como diríamos, del cantar popular de Estafas, ¿no? Esas canciones de Dos Corazones y Euros creo que serían las más representativas de Estafas. Bueno, y ya que estamos de elegir, te tenemos otra vez ahí el cargo. Si tuvieras que hacer un festival en el que Estafas fuera uno de los grupos y luego tendría que haber cuatro más nacionales, ¿qué otros cuatro grupos elegiríais para compartir este cartel? Cuatro grupos nacionales que tocasen, pues mira, pues Extremoduro, Marea y Fito, por decir las grandes espadas, ¿no?, de este país. Pero bueno, no sé, eso también, no sé, nunca me habían hecho esta pregunta, la verdad. Te tengo que mirar otra vez. La siguiente canción te vuelvo a ver a ver qué te puedo responder. Esa es mi opinión personal de los grupos que a mí me gustan. A lo mejor Mitchell te dice otros o Javi te dice otros. Bueno, pero falta uno, hemos dicho cuatro. ¿Cuatro? Los Leños. A muerte. Los Leños, pero ya Leños ya no. Bueno, pues seguimos así con más preguntas. Entonces supongo que tú te gusta más la música nacional que de fuera. No, a mí me gusta toda la música. Yo reconozco que sí, que me gusta el rock nacional, pero tengo más influencias americanas, del rock americano, del blues, del jazz. Soy una persona muy abierta a mucho tipo de música. Me encanta la música desde crío, pero en todo el tipo de música. O sea, hay momentos que en el coche estoy escuchando a Daft Punk, por ejemplo, o a The Prodigy, porque la música electrónica también me gusta, y la música de DJs, pues en una época en que me gustaba. Me gusta también el rock progresivo. Lo que nunca vas a escuchar en mí es reggaetón y moñadas de esas. Eso nunca lo vas a... Nunca entrará en casa. Pero por lo demás, todo tipo de música me gusta y aprendo. Incluso de Serrat. Serrat es un tipo que me encanta como escribe. O Sabina mismo, son sus letras, siempre me ha parecido un capo, ¿no?, de la escritura. Creo que la música, lo bueno y lo bonito de la música es que no nos cerremos en un solo... En los 80 cometimos ese error nosotros, de que los que éramos heavies nos moríamos heavies, y tenía que ser así. Y nos olvidábamos de The Cure, nos olvidábamos de Depeche Mode, nos olvidábamos de muchos grupos por el mero hecho de que no eran heavies. Y era un error, ha sido un error, porque de todos se aprende y de todos tienen algo que enseñarte y que mostrarte. Son estados de ánimo, la música son estados de ánimo. Los que te apetece escuchar una cosa, un buen blues, yo llego a mi casa por la noche cuando estoy ya acostando a mi hija y estoy relajado en casa, pues me apetece ponerme un disco de jazz de los años 30. Y mientras me leo un libro, estoy hecho un tío mayor. ¿Y sobre libros? ¿Cuál fue el último? A ver, ¿qué leíste? ¿El último libro que me he leído? Mira, pues el último libro que me he leído se llama Una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Sí, es una... me gusta la historia y me gusta leer de vez en cuando lo que ha pasado y lo que ocurrió. Ese ha sido el último libro que me he leído. Yo de historia... poquito. Pues es muy interesante y es muy necesario saber mi lo que ha ocurrido. Del lunes. Yo estudié historia ya en bachiller y ahí se quedó. Bueno, pues hay que saber historia para que no se vuelvan a repetir algunas cosas. Ya. Y es necesario. Y eso ocurrió hace nada. Y fue a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y fue una época difícil, complicada, y que de hecho ha cambiado mucho nuestra forma de entender la vida ahora, gracias o en decritud a que ocurrió eso. Vamos llegando ya al final de la entrevista, entonces cuéntanos, porque seguro que tienes alguna anécdota con Estafas y cualquier cosa, pues si nos puedes contar alguna. ¿Anécdotas? Pues sí. Ahora mismo. Pon otra canción y lo mismo. no sé, siempre lo que te venga. Vamos a ver, para, siempre es una, yo siempre todos los conciertos de estafas me los tomo como el último. Es decir, entonces lo doy todo. Entonces para mí no, o sea, conciertos todos esos son una celebración del rock and roll, y ya subirse a un escenario y tener la oportunidad de mostrar lo que tú haces a la gente, eso es una celebración, y eso es de lo que, por lo que yo soy músico y por lo que me gusta hacer música, para que lo que yo muestro llegue, y no solo llegue, sino que encima a la gente le provoque una sensación o les transmita algo. O sea, es muy bonito que te venga la gente diciendo, por ejemplo, la canción de Pienso en Ti, que le gusta porque ellos también tienen hijos y se sienten identificados. Pues eso mola, eso es bonito, es parte por lo que has hecho esto nuevo, es decir, que no se quede solo en un estribillo o en algo, sino que esto ha llegado, y hay un momento dado que algo que has hecho tú para una persona ha sido una banda sonora o algo así. Me ha ocurrido, o sea, para mí Guns N' Roses, Metallica son la banda sonora de mi adolescencia. Pues que te digan eso sobre canciones o letras tuyas, pues es bonito, es agradable, y por lo cual trabajas. Y así un tema un poco conflictivo que últimamente está revolucionando un poco. ¿Tú qué piensas sobre los grupos tributos? ¿Sobre los grupos? Pues mira, cada uno puede tocar lo que le dé la gana. Así de claro. Hay gente que tiene talento. Que tiene talento, sabe hacer canciones y lo muestra. Hay gente que no tiene ese talento, pero le gusta tocar la guitarra. Si te gusta Metallica, haz un grupo de Metallica. Ahora, clávalo. Bien. Clávalo. Yo lo único que les pido a las bandas tributo es que lo clave. Si haces una banda tributo de Iron Maiden, de Metallica, de lo que quieras, hazlo calcao. Es lo único. Pero que la gente toque lo que le dé la gana. Que ya está bien de poner, de censurar, o de prohibir, o de... No sé, esa es mi opinión sobre el tema de los grupos tributos. Que cada uno toque lo que le dé la gana. Pero que lo toque bien y que lo haga bien. Bueno, pues ya vamos llegando al final. Si hay algo que no te hayamos preguntado, que quieras decir, recordar algún concierto del que te acuerdes. No, ahora mismo no te puedo decir nada. Que ha sido un placer y una entrevista muy interesante y muy amena. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Las redes para que la gente os siga, sepa de vuestras noticias. Pues en Estafas, en el Facebook de Estafas, pueden encontrar toda la información actualizada de la banda. No sé si tenemos TikTok de ese o digo, yo ya soy muy mayor. Yo antes, la Super Pop, no sé si ya eso se sigue vendiendo, o la Metal Hammer, no tengo ni. Es el canal que te puedo decir, es Facebook y Twitter, hostias de esas, ya creo que también hay algo. En YouTube, ¿no? Para ver vuestros vídeos. Sí, YouTube, por supuesto, en YouTube. Tenemos un canal de estafas en YouTube. Y eso. Un poco más. Instagram. Si es que estás hablando con un señor que creció con Mazinger. Bueno, pues Facebook y YouTube de momento nos quedamos con eso. Sí, exactamente, ya eso, o los cuervos, ¿no? Como los de Juego de Tronos, mandamos cuervos a la gente. Pues nada, ha sido un placer. ¿Y con qué canción despedimos esta fase? Pues Escribe con el corazón podría ser una... Se me viene a la cabeza. Escribe con el corazón podría ser una... Mejor. Es el primer tema del disco, ¿no? Y con el que abrimos el disco, y puede ser una buena forma de despedir esta entrevista. Pues la escuchamos y muchísimas gracias por venir. Pues gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de Ready Rock Radio, por supuesto. Y mucha suerte por México. Gracias. Le invito a escucharlo. Y sin saber por qué dijo que sí, allí los dos se aprovecharon, uno del otro y el otro de sentir que era la ocasión de aprender a su lado todo lo que pudiera y tal vez un poco más, tan solo con guardar silencio. Sea en color. Comenzó creer y así tendrás a tus pies lo intocable, eso que nunca pudiste imaginar. Deja de estar, deja de estar del lado amargo, del lado amargo, y bienvenido al paraíso de las estrellas. Sal y escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida puede que no sea en color. Escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida es vida aunque no sea en color. Y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo la actitud. Sea en color y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo actitud. Y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo la actitud. Bueno, ahora ya continuamos un poco con más música, pero sobre todo con noticias, ya que esta semana han pasado un montón de cosas. Un bombardeo tras otro, que vamos, nos lo estábamos pasando cada cosa que nos enterábamos y era como, madre mía. Así altibajo, ¿no? Así que vamos ahora con una un poco mala noticia que nos ha llegado esta semana, y es que Desacato se separa, así que harán una última gira, que será el año que viene, y pues nada, vamos a poner un tema para pues despedirles, pero en realidad van a seguir un año más, así que tenemos un año todavía. Así que vamos a escuchar Contra el Dolor, que es un tema que va contra la violencia de género. Así que, bueno, lo escuchamos y... Después ya vamos con alguna mejor para compensar el altibajo. Sí, porque esta noticia yo creo que nadie se la esperaba. Vamos, yo estaba viendo ahí y de repente todo el mundo un poco... te llegó, pum. Y ahora, bueno, la gira de despedida, que ya hay varios sitios confirmados, por ejemplo, en el Viña. Uh-huh. Así que, bueno. En Madrid tocan en mayo y en Barcelona también tocan, pero no... Así que bueno, que podemos ir a verles todavía, ¿eh? Vamos a escuchar entonces Contra el Dolor de Desacato. We'll be right back. frío se consigue más calor, pero en su nevera ya no hay sitio parado. Y con calma lo veo, una constante pelea y el susurrando sobre todo la tristeza. No encuentra el sentido a la violencia y hoy pasa la acción. Pues seguimos con más noticia y vamos con alguna para hoy. Pues hoy toca Robe en el Wizzing. No sé si están agotadas las entradas, pero si no lo están, todavía estáis a tiempo para ir. Así que... Gracias, Sara. Si no están, sí, sí, no, no. Que me tengo que mirar la chuleta. Otra canción. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Hombre, un montón de cosas. Ayer estuvimos, como ya decíamos, viendo a La Fuga. Y estuvimos también hablando con Vaquero y nos dio una muy buena noticia, y es que mañana sacan nuevo single, Cuando me da la gana, que sacará sobre las 8 de la tarde, así que a escucharlo, ¿no? También Marlo, la semana pasada, que también tuvimos un montón de nuevos temas que sacaron, no pudimos ponerlo, pero sacaron un nuevo tema y también sacaron nueva gira. Ahora mismo también están en México. Sorprendentemente en esta gira no han sacado fecha para Madrid, pero bueno, en diciembre están en Madrid, pero también se han agotado las entradas, así que... Al final vamos a tener que ir a México para ver a la Europa, porque... sí. No sé, supongo que sacarán fecha a Madrid porque me ha parecido muy raro. Y bueno, recordamos también, ya lo dijimos la semana pasada, que Despistados está celebrando su 20 aniversario y sacará una canción que es tu canción favorita de Despistados, si no me equivoco, ¿no? A ver, me gusta mucho la de Estrella y la va a sacar con la Love You. Veremos a ver, esperemos que suene muy bien. Y bueno, luego ya Marea. También, sí, que el 18 de noviembre anunciaron que... Que sacaban nuevo disco. No, a mí me sorprendió, no me lo esperaba. Sí, la verdad es que te acuerdas que nos mandamos lo de Marea y al día siguiente lo de sacar. Sí, por eso digo que nos lo íbamos mandando y era un altibajo de que estábamos flipando tantas noticias en una misma semana. Sí. Y bueno, pues lo anunciaron eso el 18 y saldrá el 23 de diciembre, pero este mes... Creo que ya se puede ir comprando. Ya se puede, el 20 y poco creo, 21 o 22 de noviembre puedes hacer el pre-save, así que... Pues ya. Nada, vamos a despedir con María, ya que la mala noticia, pues ahora la... Ahora la buena, ¿no? Antes de sacar todo ahora y ya la mala noticia que sacan disco y el tema... ¿Qué tema quiere nuestro DJ? Pues duerme conmigo, escuchamos Duerme conmigo de María y ya nos despedimos hasta la semana que viene. He dicho Duerme conmigo porque creía que lo tenía más o menos preparado, pero... Pero no, está claro que no, lo está buscando. Bueno. Ahora sí lo escuchamos y ya está, y la ya semana está que viene. Que mi almohada está llena de cuando no estabas, de que nunca cantabas, de todo, de nada, de besos, de esos que nunca me dabas. Y de un tiempo a esta parte decido soñarte, embrear mi camino con lodo y cagándome en todo, volar y ya ves, despierto como me acosté, duerme conmigo. Si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Si arde como el rastrojo en cuanto me descuido, que su mirada es un tiro de sal al que osé llorar en el bosque frutal de su libertad, de mi soledad, de nuestro vendaval. Duerme conmigo. Yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo. Y si eres aire, te irás.